mejores coplas. El Carnaval de Ubrique en tu radio. Patrocinan Básica S.A., empresa de recogida de residuos urbanos y jardinería. Prodeco Pinturas. Estamos en Avenida Andalucía, bloque B. Teléfono 46-8201. SM Inmobiliaria, en los callejones número 18. Gestionamos la venta y alquiler de su vivienda. Centro de Estética Avanzada África. Estamos en calle Nevada, número 13A, junto a la Plaza de la Trinidad. Tubos Heredia, en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 26. Teléfono 46-07-43. Artepiel, en los callejones 29. Aproveche las segundas rebajas. Zapatos de las primeras marcas desde 39 euros. Y en viaje y complementos, grandes descuentos. La entrevista, espacio patrocinado por SM Inmobiliaria. Estamos en los callejones 18, teléfono 956-46-1016. Le gestionamos la venta y alquiler de su vivienda. Y ahora le ofertamos en la zona de expansión de Ubrique Viviendas Corazón. Viviendas de nueva construcción desde 75.000 euros, de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero. Además, con financiación del 100%. Encuentro en la caleta mi fuente de inspiración, la tengo en el Garciago y en la piedra del tambor, por ser tus carnavales con los que disfruto yo. No somos clics de Playmobil, somos clics de Lian Champón. La chirigota de Ismael García nos presentaba el año pasado un tipo de rockero de 3x4 del Lian Champó, que en vez de gomina en el pelo llevaban almidón. Este año el Lian vuelve a aparecer en su denominación. En su cuarto año de carnaval, el grupo del Lian Champó se llama Los Clinibus del Lian City. Su estribillo la acabamos de escuchar nosotros hace tan solo unos instantes. Nos acompaña Ismael García, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y José Manuel Rubio, buenos días. Buenos días. Con ellos vamos a conocer cómo se preparan Los Clinibus del Lian City en el Carnaval de Ubrique, en el Carnaval 2017. Lo primero, ¿cómo fueron esas fiestas gastronómicas que se celebraban este fin de semana pasado? Los tres puntos de encuentro para actuar en el Carnaval de Ubrique, la primera vez que presentabais vuestro repertorio de este año. ¿Qué tal esa experiencia? La verdad que ha sido una experiencia muy positiva en todos los aspectos, porque aparte de que, hombre, como tú dices, ¿no?, se presenta por primera vez el repertorio y la verdad que siempre mira uno a ver la respuesta que tiene el público, ¿no?, o lo que... Y la verdad que muy contento, nos arroparon mucho en nuestro barrio y tanto la tortilla como la jamonada lo pasamos de escándalo. Nos trataron muy bien en las dos asociaciones. Y en cuanto al domingo también, que fue el tema de la carne en zarza, pues una experiencia nueva, que la verdad que se volcaron los integrantes allí de la asociación. Se volcaron en que estuviera lo mejor posible, y aunque hay cositas que se pueden ir mejorando con el paso del tiempo, pero que la verdad que pusieron todo de su parte y los grupos estuvimos muy a gusto. Uh-huh. Y el trato por parte de ellos hacia nosotros pues fue genial, vamos. Uh-huh. Una experiencia positiva entonces. Una experiencia, ¿no?, muy positiva este fin de semana. Para seguir disfrutando del carnaval entonces. Para coger fuerza y seguir disfrutando al máximo. Bueno, el nombre de este año, vuestra participación en las pasadas fiestas gastronómicas, con ese estribillo que acabamos de escuchar y de desvelar, nos hace entender que este año vais de... Hombre, lo decimos claro. Vamos de Cli. Pensaba que de vaquero, de pistolero, de algo. Claro, porque con en realidad llevamos una temática también que va sobre ese aspecto, con una pequeña sorpresita, en el sentido de, aunque seamos Cli, pero no es Cli nada más, vamos con Cli, con una temática, que está claro que es del oeste, pero que cuando veáis el disfraz, pues os vais a dar cuenta de un detalle, que es que no somos todos iguales, digamos. Y lo que sí que nos falta es la denominación, el D. El año pasado teníamos, bueno, pues los Aguampa Balube Lian Champó, Champú. Y este año tenemos a los Clinibus del Lian City. Es decir, lo del Lian, el Lian Champó siempre aparece por ahí de alguna manera u otra, ¿no? Sí, porque llevamos ya un par de años que estoy haciendo la chirigota con gente más que nada de esa zona. Y aunque me fuera gustado hacerla todavía con más gente de Lian Champó, o no ha podido ser por circunstancias de trabajo y todo el tema, Y la verdad que es la denominación de origen de donde partimos, vamos, porque aparte nos deja la asociación del Lian Shampoo también, que de aquí quiero agradecer, como siempre, a Toto, Antonia, y a María, que no nos ponen nunca ningún problema, a Rincón, que nos dejan las llaves y están siempre pendientes de nosotros, y a lo bien que nos trata siempre la asociación, vamos. Y por eso, pues, partimos del Lian Shampoo, porque aparte también la temática que llevamos habla de una zona específica que están por ahí arriba, que conocemos más los de Lian Shampoo que la parte del Garciago, la parte de la Piedra del Tambor, y toda esa zona de allí del Salto del Pollo y eso, que es donde basamos, digamos, la historia de donde partimos estos clics, que nos escapamos del cajón y acabamos en el monte, por allí, por aquella zona. O sea, que los clics nos van a contar una historia también, ¿no? Claro, los clics, estos clics, pues, lo que te estoy comentando, parten de, veníamos de un cajón, ¿no?, de estar olvidados ya, de que los niños ya no quieren jugar con los clínicos, y nos escapamos y estamos intentando vivir la vida y vivir el carnaval lo menos posible. Bueno, ¿de quién fue la idea de ese tipo? Ismael, tuya, este, ¿no? Este tipo, sí, porque yo la verdad que este tipo lo tenía ya pensado hace mucho tiempo, hace algunos años ya tenía yo este nombre en la cabeza. Y pues tampoco no he tenido que darle mucha vuelta a ese tema. Ya sabía más o menos lo que quería y ya buscaba las musiquitas y las letritas que fueran acompañados a ese tipo. Pero lo que es el tipo en sí lo tenía bastante claro. Los clips de Playmobil, ¿no? Nos estamos refiriendo bueno, a no ellos. No somos de Playmobil, somos del Lian Shampoo, pero sí, bueno, pero para que la gente nos entienda, ¿no? El tipo de que podéis presentar sería ese. Y bueno, pues ya que todo aderezado con el western, ¿no? Por así decirlo. Un western. Una película del oeste. Protagonizada por los clips del Lian Shampoo. Ay. Es un poco la clave, ¿no? De, con todos sus ingredientes. Tipo. Bueno, ¿quiénes sois este año? Los clips del Lian City. ¿Quiénes sois? Pues, por cierto, que voy a hacerla con los nombrecitos que ponéis, ¿eh? Sí, la verdad es que nos complicamos un poquito. Después no somos tampoco de los que ocultamos mucho el tipo, ¿no? En lo que es en el nombre y eso. Que la verdad que es una cosa ingeniosa también que hacen otros muchos grupos y está muy bien. Pero ha dado la casualidad que no hemos ocultado mucho el tipo. Y sí, es verdad que siempre nos dicen que nos complicamos. Cada vez que me tienen que preguntar nombre tengo que escribirle claro. El nombre al que sea, porque la verdad que nos complicamos un poquito. Pero vamos, si te pones a pensarlo, tampoco es muy complicado. Es Clint Eastwood de toda la vida, vamos. No, sí. No es complicado si te pones a pensarlo, como tú dices. Pero de buenas a primera vez. ¿La Chigota y Mael cómo se llama este año? A ver, ¿cómo era lo de los Clint Eastwood? Lo del no sé qué, lo del Lian. Lo del Lian Shampoo que nunca falla, ¿no? Así que por ahí más o menos nos puedes coger. Eso lo tenemos claro. Bueno, ¿quiénes sois este año? Pues, ¿quieres que te lo comente José, no? Venga, soy Manuel. Vale. ¿Qué se acuerda mejor de los nombres? Soy Manuel, que además debuta, ¿no?, en el carnaval. Sí, sí. La primera vez que sale. Sí, el año pasado tuvimos un proyecto también con el cuarteto que al final no pudo salir y este año, pues claro, Ismael nos ha acogido y vamos a probar también lo que es el... Bueno, ya de hecho ya lo hemos probado y vamos, estupendamente, por lo menos por mi parte. Y es eso mismo, somos, da la casualidad que somos dos componentes más del cuarteto del año pasado que no pudo salir, que es Diego Sillero, que ha sido carnavalero y cuartetero. Está Jesús Gago también, que también debuta también lo que es con nosotros. También tenemos lo que es el Caja, que también, que hemos dicho que... Alberto Fuentes, que el también... El Pirri, vamos. ¿Qué te digo más? Pero pues, Caja debuta también en el carnaval, ¿no? Caja debuta en el carnaval, sí, también. Prácticamente verdad, somos nuevos. No había tocado nunca en carnaval. ¿Y no había tocado nunca Shabbat, la Caja de carnaval? No, la verdad que no. Pero este año se ha puesto y tiene mucho compás, Shabbat, y la verdad que lo está haciendo muy bien. Está haciendo eso, tiene su mérito, ¿eh? Pero tiene su mérito, pero es un Shabbat que tiene un compás ya adentro en sí, vamos, que no, que te puede tocar cualquier ritmo, que no hace falta que yo le tenga que explicar cómo va un ritmo, cómo va otro. En cuanto que me escucha con la guitarra, sabe perfectamente meterse, vamos, que tiene un don o lo que sea. La verdad es que se le da muy bien. Uh-huh. Y aparte este año, pues también no llevamos bombo, ¿no?, como el año pasado. Sí. Y la verdad que el Shabbat pues también lo está haciendo muy bien, porque los mismos golpes que al empezar ya este año sin bombo, pues los mismos golpes que mete el bombo, pues lo va marcando con la caja y lo va llevando. Hombre, no exactamente igual que si fuera un bombo, pero que no lo usamos tanto de menos. Por gracias a él, vamos, al pirri, al pirri chico. El mérito que tiene la caja, ¿no?, en este caso. También, no. Como te iba diciendo, también otros compañeros que tenemos, está también Rafael Román, también, que es nuevo también. Rafael Román. Y del Lian Sampo también. Cuando me decís nuevos, que debutan en el carnaval de Ubrique. Debutan en el carnaval. Con vuestra chirigota. Debutan en el carnaval. En realidad, habíamos cantado en el carnaval, habemos los tres que estábamos del año pasado, mío. ¿Qué son? Que son Pepe Moreno, El Caña, José María El Caña. ¿Y quién era el otro? Diego, que ha debutado. Bueno, no, Diego, que han estado conmigo también. Sí, nosotros tres, claro. Sí, ustedes tres, claro, y Diego. Vale. Los demás somos todos prácticamente nuevos. ¿No? Luego, Diego sí tiene su experiencia en el carnaval bastante importante, además, sobre todo en el mundo del cuarteto, sí. Especialmente. Y José Manuel, que yo no sé si tú ibas a debutar el año pasado en el cuarteto, sí, y vas a debutar este año en la chirigota. ¿O claro, sea? Claro. Y mi experiencia ha sido este fin de semana y vamos. Yo siempre he vivido el carnaval desde el otro punto de vista, y este año que me subí a las tablas esperando que llegue ya lo que es las demás fiestas, vamos, impaciente porque llegue, y sobre todo el Fatou y lo que es el colegio, bueno, el instituto. ¿Y cómo se te ocurre meterte en el mundo del carnaval y de las agrupaciones? Simplemente fue que me picó el gusanillo, porque el año pasado, con la idea de cuatro chistes, venga, vamos a salir con Diego, que tenía muchas ganas de sacar su cuarteto. Por circunstancias de la vida no pudo salir y esta espinita se me quedó a mí, clava. Entonces este año pues coincidió de que Ismael habló con Diego, que ¿por qué no? Ya fui yo a hablar con él, empezamos a charlar y digo, mira, tampoco es que yo haya cantado nunca, pero poquito a poco, con lo que hemos estado aprendiendo, con lo que Ismael nos ha estado enseñando, los consejos que nos ha estado dando, pues hemos salido para adelante y por lo menos para vivir la experiencia. Hombre, no has llegado a debutar en cuarteto, tu primer debut ha sido en chirigota, pero sí has tenido esa práctica anterior con los ensayos del cuarteto, que finalmente no pudo salir. Claro. ¿Con qué te quedaría? Pues, hombre, el hándicap que yo tenía, que es como yo llegué a Ismael y le dije, yo es que la verdad que no he cantado nunca, y mi voz también es un... Pues el cuarteto es eso, el cuarteto me llegó como una experiencia como más de broma, más cómica. Pero después, una vez cuando ya te pones lo que es con una persona que te va indicando, te va diciendo, pues hazlo de esta manera, hazlo de otra, como gustarme, me ha gustado más la experiencia de la chirigota. El cuarteto fue una experiencia por la que iba a probar, pero claro, era más que nada más cómica, era más de actuar, más de cuatro chistes y cuatro cosas, pero ya lo que es meterte ya con un repertorio, tipos de voces y hacer cosas, pues la verdad que me quedo como experiencia con la chirigota. Claro. Decían la voz, lo de la voz. Tenéis los dos voces graves, que vienen muy bien con el tipo, ¿no?, de estos del oeste. De hecho, bueno, en el estribillo que hemos escuchado al principio, ponéis voz así, de voz grave. La verdad que sí, que este año pues hemos intentado dar, ¿no?, un pequeño paso, bueno, intentar mejorar un poquito, la verdad. Y en lo que es la música del paso doble y en otros sitios también de repertorio, pues utilizamos dos voces, porque vamos uno con el vamos en tenores, que vamos más finito, otros que van en segunda. También porque, aparte de por intentar dar un pasito, ¿no?, y que suene un par de voces, que siempre suena mejor que un tenor solo, también era porque nos tenemos que adaptar a las personas que tenemos. Entonces, si hay personas que tienen voces roncas, que no pueden cantar de un tono tan alto, pues tenemos que adaptarnos a ese tema. Pero vamos, que tú me has dicho a mí que yo soy de las roncas, yo soy de las finas. Lo que pasa es que vengo hoy con la garganta como el que es saltado aguardiente. Pues lo que hemos grabado antes del estribillo no ha sonado para nada fino. Agudo. Todo por eso lo contrario. Te digo, que es muy temprano a lo mejor, aunque sea a las 11 de la mañana. En fin, bueno, que habéis mejorado un poquito, ¿no?, el tema de las voces, habéis trabajado. Sí, hemos intentado este trabajar más ese aspecto, la verdad. ¿Cuántos sois finalmente? Estamos hablando de los componentes. Somos 10. Sois 10, ¿no? 10 en total. No sé si nos ha quedado alguno aquí, por decirlo. El Zubertinajero, que antes ha dicho es Zugago, pero es Zubertinajero. Lo llamamos ahora. Que también debuta, ¿no? Sí, también era uno de los componentes del año pasado del cuarteto también. Y lo que es Javi. Javi también, que es un chaval que es profesor y es de Granada. Y este año pues coincidió conmigo en la escuela de música. Y se animó también a la experiencia, la verdad que está disfrutando mucho la experiencia porque viene de Granada y allí el carnaval no se vive de esta manera. Y la verdad que también lo está disfrutando mucho Javi. Javi, que es la segunda guitarra, ¿no? Javi es la segunda guitarra. O sea que una chirigota de nuevo, de debutantes, de componentes nuevos con los que trabajar, Ismael. Sí. ¿Cómo se afronta ese nuevo proyecto? Pues la verdad que con mucha ilusión, porque una de las cosas buenas que tiene, buenas y malas, ¿no?, porque es verdad que hay que hacer mucho trabajo, insistir mucho en la música del paso doble, es difícil, ¿no?, que hay personas que no hayan cantado nunca se pongan a cantar, pero realmente después tiene mucha recompensa el escuchar cómo empezaban a cantar en septiembre, a escucharlos ahora, pues la verdad que la mejoría es absoluta. Y eso sí es verdad que te da mucha satisfacción. Aparte de ver la ilusión también que tienen, de cómo ahora cuando ha empezado el carnaval, de eso, ayer estuvimos ensayando precisamente, porque estamos metiendo todavía la parte final del popurrí, que esté más segura y todo el tema. Y cuando los ves ya, es verdad que antes estaban ilusionados, pero cuando han cantado y ahora tú los ves allí, como yo los vi allí en el ensayo, pues la verdad que se me caen los palos de sombrajo con la alegría, con la ilusión y con la gracia que me han dado, vamos, que es que ya en el primer fin de semana ya estaban ellos que sí, gracias, que sí esto, que lo otro, y todavía no queda, todavía queda muy sitio, vamos, todavía esto no es nada. Yo decía antes con otras agrupaciones, les preguntaba lo de que en el carnaval parece que es normal ir de grupo en grupo, ¿no? Este año este componente está con esta agrupación, este otro año está con la otra porque quiere cambiar, pues de modalidad, pues de experiencia o de forma de vivir el carnaval, que cada agrupación pues lo vive también de una manera distinta, ¿no? Y yo le preguntaba a las agrupaciones si eso enriquecía, ¿no?, lo que es el carnaval. Casi todos coincidían en que sí, que eso aporta más que quita, ¿no? En vuestro caso, no es que haya intercambio de componente de una agrupación a otra, sino que directamente se forma una nueva, ¿no?, y otra nueva otro año. Claro, ya. Pero es también porque las circunstancias muchas veces, aquí en este caso, hombre, es verdad que muchas personas que han salido conmigo en el carnaval están en otra agrupación, y a mí la verdad que me encanta de verlos por ahí disfrutando y que hayan salido y les haya gustado el carnaval, ¿no? Pero muchas veces sí que conocer gente nueva y comprometerlos también, ¿no?, para que, claro, participen. Lo que pasa en que ese muchas proyecto. Veces pues las circunstancias ya no son que se vayan a otro grupo, sino que no pueden salir porque están trabajando, porque tienen otra. Y también nosotros, hacer un grupo de más nueva formación, pues creas que no tenemos tampoco esa base de esa serie de personas, y entonces hemos tenido que ir cambiando porque hemos probado a gente que a lo mejor no le ha gustado verdaderamente el carnaval o que no ha podido salir y solo ha podido salir ese año porque, ¿sabes? Entonces realmente a mí lo que me gustaría sería mantener un grupo, ¿no?, que tuviera un montón de tiempo para hacer mi trabajo y para que no tuviéramos que explicar muchas veces que cosas que cuando empiezas pues tienes que estar insistiendo y la verdad que se pierde mucho tiempo. De eso nosotros estuvimos con el paso doble 2 meses o una barbaridad, ¿no?, porque tenemos que ir trabajando, ¿no?, en otro caso. ¿Y este grupo laburas tu futuro? Yo creo que sí, y además ya lo que te digo, ya este fin de semana me estaban diciendo que el año que viene que iba a contar con la mayoría de ellos, porque es que son ellos los que me lo están diciendo a mí, vamos, que no es que yo de eso, hombre, yo mi ilusión es hacerlo, y de eso mi ilusión es que ir sacando año tras año una agrupación. Espero poder hacerlo, espero que las circunstancias del trabajo y de la vida pues me permitan hacerlo, pero por mi parte, si ellos quieren salir en carnaval, pues no van a tener ningún problema, porque al revés, yo lo que quiero es eso, estar con un grupo de amigos y mantener un año tras año que se pueda dando fruto, digamos, al trabajo que vamos realizando. Para mantener un grupo en el carnaval, pues no solo basta con que les guste el carnaval a todos los componentes, también hay otra serie de elementos, de ingredientes básicos, ¿no?, que hay que, claro, tener en cuenta. Como son el trabajo, como son la familia, como son muchos detalles, porque la verdad es que que coincidan también la manera de entender el carnaval y de vivirlo por parte de esas personas que componen el grupo, ¿no? Eso también es verdad, porque de eso, hombre, yo no voy a negar que, por ejemplo, mi manera de hacer la chirigota pues no es a lo mejor igual que otras, ¿no? No tengo mi identidad, digamos, mi forma de hacerlo, y a lo mejor pues me gusta meter fuerte en las críticas, me gusta. No es que no me guste el cachondeo, me encanta y es de cachondeo, ¿no? Pero a lo mejor es un cachondeo de otra manera, ¿no? No sé, yo veo otras agrupaciones, por ejemplo, son más cachondas, ¿no? Más de otra manera, y al menos yo me intento cuidar un poco la letra o hacerlo de una manera que a lo mejor no es tan cachonda, digamos, ¿no? Y entonces, pues tiene un elemento poético también, ¿no?, la letra. Claro que sí, me gusta darle un poquito de huertecita a las letras. Pero vamos, que yo valoro lo que hagan todos los demás. Entonces, lo que venía a decir, lo que me estabas comentando, Rocío, de que, claro, que hay otros que tienen otra manera de entenderlo, que les gusta más de una manera, que les gusta de otra, pero eso sí que enriquece realmente el carnaval, que haya diferentes maneras de hacerlo, porque entonces, si no, seríamos todos carcados e iríamos todos cantando igual. Entonces, yo me encanta, por ejemplo, de cada agrupación, verle sus señas de identidad también, ¿no? Que eso es importante. Sabe identificarla, además, una agrupación. Sabe identificar otra, una al agrupación. Al escucharla, tú sabes que esta agrupación es tal y está. Eso es muy bonito. Que yo, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que ya no es el mío. yo iba pasando por el jardín, iba pasando por allí, porque yo vivo ahora por la calle San Sebastián, iba pasando por allí para el ensayo, y escuché a un grupo, que yo no sabía ni quiénes eran los que estaban ensayando allí. ¿En la Federación? Sí, allí por lo de Fauna, donde estaba Fauna y eso por ahí, me refiero. Ah, vale, vale. Donde estaba el kiosquito Roza allí de... Bueno, por allí llegando al jardín. Y lo escuché y todo el tema, y no sé, cuando llegué al ensayo, pues estuve hablando, no sé, se lo comenté a alguien, y yo tenía claro quiénes eran. Sí. Y cuando lo dije, me dijo uno, no, pues esos no son, porque son no sé qué, no sé cuánto, porque son otros. Y me puse a pensar, y al final, cuando me encontré a uno de esos chavales, le pregunté, y llevaba razón, era la chirigota de los Mancillas, que estaban allí cantando, y yo iba pasando por allí, y yo escuché, y sabía perfectamente que eran los Mancillas. Pues eso es bonito también. De que cada uno se reconozca su poquita de identidad y que le demos valor a lo que tenemos nosotros y a cómo hacemos nosotros las cosas. Cada uno tiene su sello propio también, ¿no? Su manera de hacer las cosas. Tu identificación, digamos. Claro. Bueno, pues Javier Panal nos dice por WhatsApp, buenos días, quiero mandar un saludo a todos los componentes de los Kids, del Lian Champó, de los Clips. Esto es que lo escribo diferente. Y un abrazo de Javier el Panadero y viva el carnaval, dice. Ay, ole, ole, Javier. Francisco, un saludo a Ismael y a sus componentes de mi parte. Y Alejandro Román, el anillao, mucho ole, ánimo a la Jetty, chirigota, bueno. A la chirigota de Ismael. Tenéis por aquí un club de fan importante, ¿eh? Sí, la verdad que, hombre, tenemos gente que nos apoya. Ginny Lian Champo nos apoya muchísimo. Después Alejandro, que ha salido aquí ahora a hablar. Pues, hombre, es de agradecerle también el apoyo que le da siempre a nuestra chirigota. El año pasado se portó con nosotros de escándalo, nos lo dio todo y la verdad que es de agradecer, ¿no? Y de hecho, con la chirigota de Juan Flores, estuvimos el jueves pasado, estuvimos haciendo un ensayo conjunto, que creo que es una cosa que desde aquí me gustaría decirle también a los grupos, que es algo muy bonito, y que deberíamos de intentar para otros años ponernos más en contacto en el tema ese de los ensayos compartidos. Porque te ayuda a quitarte un poquito el peso de lo harto de los ensayos, de digamos, a soltarte un poquito, ¿no? A que no estés engarrotado. Compartí también, imagino, experiencias y demás. Claro, y estuvimos con ellos y la verdad que echamos un ratito muy bueno, nos acogieron muy bien allí en su salón. Y desde aquí, pues, mandarle un saludo a ellos también, a esa pedazo de chirigota, que este año vamos a disfrutar también con los de Juan Flores y Anillao muchísimo. Lo digo yo. La chirigota del celu. La chirigota del celu. Venga, autor de la música, letra, dirección, colaboraciones que hayáis tenido también este año en la chirigota. ¿Quién es el autor? Letra. Letra y música, pues soy yo el que la hago. Te ha tocado. La verdad que es una cosa que me gusta y que, como te decía antes, voy a intentar hacerlo siempre, mientras pueda. Y después compré colaboraciones. Pesuga no estuvo como siempre, ¿no? Nos presta su bombo. También le tengo que dar las gracias desde aquí. A Pesuga Pare, que es un crack y se portó muy bien con nosotros. Y nos intentó ayudar porque es verdad que estuvieron algunos chavales probando para tocar bombo. Lo que pasa que por circunstancias o porque no podían, pues no han podido salir, ¿no? Pero él siempre se ha prestado a ayudarnos. Lo que pasa que ya este año llegó un momento que ya tuvimos que decir, dejamos de buscar bombo, dejamos de calentarnos con esto porque podemos hacerlo bien, sin él, y no tenemos que estar todo el día, ¿no?, pensando que no teníamos bombo, que cuándo podíamos ir, que... Y entonces, pues ya el Pesuga, pues... Ya no nos pudo ayudar en ese aspecto, ¿no? Porque ya no, que no teníamos bombo. Pero vamos, que siempre se presta mucho y nos ayuda bastante. Y en cuanto a otras colaboraciones, pues, no sé, las típicas a lo mejor de la agrupación, de que soltamos algún chistecito y a mí me gusta meterlo para que ellos se acuerden de... que me cuentan alguna cosita y me gusta meterla por algún lado, ¿no? Para intentar darles un poquito de algo. Además, pero eso enriquece también que la agrupación se implique, ¿no? En claro que sí, letras. Es que en realidad las ideas son fundamentales. Después se pueden desarrollar y, hombre, creo que es lo más fácil, ¿no?, el tema de desarrollarlo, pero las ideas es lo más fundamental, porque ahí es donde se basa después el trabajo que tú puedas, o la huerta que tú le puedas dar, o lo que... Al ser casi todos debutantes y tener prácticamente tú, Alejandro, también Diego, imagino, ¿no? Casi que experiencia en cuanto a años en el carnaval muy similares, dirección imagino que a tu cargo, ¿no? De Ismael también. Sí, también, mira, el tema de la dirección, es verdad que, hombre, Diego también da la entrada en los cuplés, da la entrada, digamos, en nombre, ¿no?, de los cuplés. Pepe también en los pasodobles lo dice. Pero el tema de la dirección mía no es porque yo quiera coger otra cosa más, sino porque con el hecho de no tener bombo, el tema de la guitarra tiene más peso, porque tengo que estar marcando las entradas y las marco en las tablas de la guitarra, porque, claro, el bombo es el que se encargaría ahí de darnos las entradas para coger ritmo. Y por eso la dirección más que nada, porque soy yo el que es la guitarra mía la que lleva muchas veces el peso del bombo. Porque le tengo que meter unos golpecitos para que entremos y nos demos cuenta. Más que nada es por eso. Pero al revés, a mí me gustaría estar un poco más desentendido en ese aspecto, ¿no? Pero vamos, que yo de todas maneras ya me estoy acostumbrando ya y lo llevo todo para adelante. De todas maneras, no es la primera vez que tocáis sin percusión. El año pasado en el Fatou, que nos sorprendió mucho, vuestra actuación vino con guitarra nada más, ¿verdad? Claro, pero el año pasado sí fue un poco más grave en ese aspecto porque sí teníamos bombo. Entonces hubo un problema por una persona que no pudo salir y pues ya la no... La actuación vino solo con guitarra. La actuación ya tuvimos que hacerla así y no cogimos la caja ni siquiera porque como es que fue en el mismo día ese, pues no habíamos ensayado nunca nada más que con la caja. Y ya con la guitarra habíamos ensayado varias veces solo y decidimos... Fue una decisión mía que después a lo largo del carnaval sí fue tocando disco con la caja, ¿no? Y... Hombre, la verdad es que podíamos haber tocado incluso en el Fatou con la caja, pero fue decisión mía porque no me quise arriesgar. Cuando nos vimos dos horas antes sin bombos, yo ya no quise meter percusión, porque es verdad que cuando la caja va con el bombo, va marcando otro tipo de cosas, y entonces si tú le quitas el bombo, se ya queda. No sabíamos lo que iba a pasar en ese momento. ¿Eh? De eso de aquí, no es pedirle perdón, ¿no? Pero sí sé que Quisco, por ejemplo, el que estaba con nosotros con la caja, que está ahora con el cuarteto, que para nosotros es de nuestra chirigota, ¿no? Porque le tenemos mucho cariño. Sí, es verdad que ahí pasó un mal rato, ¿no? Porque él estaba dedicado a la caja. Entonces, cuando le quitamos la caja, se quedó allí un poco, ¿no? Que ahora, de aquí agradecerle todo lo que hizo, todo lo que hizo por la chirigota. Y la manera que tiró el tío allí de cara para adelante. Y lo que nos ha agradecido salir en la chirigota y lo que ha dado por esa chirigota, pues quiero agradecerle también a Quisco Moreno. El gordo, vamos. Vale. Aún así, no, el resultado no fue nada malo, ¿eh? El resultado no, la verdad después, que... nos sorprendió. Yo recuerdo que estábamos allí en la retransmisión, fuiste los primeros además. Sí. Los primeros, ¿no? Creo que era ahí el año pasado, en el Fatou. Y cuando llegaste y empezamos a escuchar, no nos dimos cuenta, pero cuando empezamos a escuchar, Mari Carmen fue la primera que dijo, ¿te has dado cuenta que no llevan percusión? Mira la caja, está ahí en el suelo. Y sí, había ahí como un sí, esto sí, que pues, un enigma, sonaba, ¿no? sonaba raro. Parecía que estaba preparado y todo, ¿no? Pero luego te haces el oído, escuchas todo el repertorio completo, cuando vayas con el popurrí ya te suena normal, ¿sabes? Que no, hombre, claro, se echa en falta, obviamente, se echa en falta porque da mucha fuerza. El bombo ayuda mucho. Las partes que hay que darle fuerza, da ritmo, da... Pero es verdad lo que tú dices, una vez que tú empiezas y ya vas llevando la dinámica, no se nota tanto porque es que no está, vamos, ¿sabes? Pero es verdad que, hombre, que se echa de menos, y a mí lo que más le echo de menos a eso, aparte de todo lo que estamos hablando de la fuerza y de que hace falta un bombo, es el tipo. Yo, por ejemplo, al bombo de... Hacer tipo, ¿no? Lo que al bombo de Juan Flores, a ver, tú. Flipa conmigo porque yo cada vez que lo veo... flipo con él, yo veo un bombo y me pongo como un niño chico ahí a escucharlo, porque siempre le digo, tú, yo flipo, tócame el bombo, que dale tipo ahí, que yo flipo con el tipo. Y es verdad, porque el tipo ayuda mucho a la hora de pasar de un cante a otro, a la hora de animar un poquito, a la hora de... que hace falta un bombo, la verdad. Lo que pasa es que se tira para adelante y ya se ha planteado la cosa que no lo necesitamos ahora mismo, pero... Se echa de menos y para el año que viene esperamos tenerlo. No, de hecho, ahí voy a hacer un inciso, de hecho, en lo que es en la jamona, sí. Lo que está diciendo Quisco nos echó una mano también, estaba aquí como en segundo plano y hubo un momento en el que no lo esperábamos. Y hubo compañeros míos que cuando escuchamos el bombo creíamos que era de otro grupo. Y cuando miramos y lo vimos en el lado, pues nos dio una alegría como diciendo, mira, está ahí. Y de hecho nos resultaba al principio como raro porque era la costumbre. Y es, vamos, claro. Y es eso, y mucha gente, yo lo estuve hablando con su hermano, le digo, la verdad que anda que no se ha notado nada lo que nos gustaría verlo, vamos, él está con su agrupación, pero claro, sería otra cosa que hubiera cambiado, pero vamos, ha salido la circunstancia y... Y otra cosa buena que tenemos también, que los mismos compañeros, por ejemplo, Rafael Carretero, también, pues cuando nos ven muchas veces, pues animan los tíos a tocarnos el bombo y a tocar con nosotros, por echarnos la manita, ¿no?, de que no estemos sin bombo, nos ven sin bombo y dice, me cago en la madre, venga, y se sube siempre alguno, ¿no? El Rafael Carretero se estuvo subiendo el otro día, no sé, por ejemplo, otros años, el bombo de Cristóbal Rubiales, sí, pues también nos hace una manita. La verdad que los mismos compañeros se animan también a tocarnos tipos y a darnos un poco de vida, ¿no?, en ese aspecto. Bueno, vamos con el repertorio que habéis ofrecido vosotros, ¿no? Aparte de los instrumentos, el repertorio que tenéis, con el que contáis y el que habéis elaborado, el que habéis preparado. ¿Cómo vienen las letras este año, Ismael? Este año vienen las letras cargaditas. ¿Otra vez? Vienen cargaditas porque creo que hacen falta decir un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Cómo está la vida ahora mismo y hombre, y son cosas que considero importantes de decir, que no son nuevas tampoco, ni es que ni las haya inventado yo, ni nada. Pero creo que hacía falta decir unas cuantas cosas y es verdad que los pasodobles vienen este año cargaditos. ¿Son pasodobles entonces serio? Sí, los pasodobles serio y crítico reivindicativo, que no son serios emotivos. Sí, tenemos uno emotivo, puede decir, uno que es emotivo, después llevamos dos que son un poco más críticos y después tenemos el de presentación. Pero vamos, que hasta incluso el emotivo también habla de un tema amplio, ¿no?, digamos, de cosas, y también tiene su poquito de crítica, ¿no?, que no es que es algo que me sale natural. ¿La temática la centramos en el ámbito local o salimos también fuera? Pues lo mismo te digo, igual hablamos de temas importantes de Ubrique, como son la piel y temas de la localidad, como cuando nombramos a personajes de la localidad. Pero después también, por ejemplo, tenemos un paso doble que habla de Siria y que habla de los refugiados y que habla de ese tema. ¿Sabes? Uh-huh. Que en realidad no somos... Que nos da igual tanto hablar de Ubrique como de hablar de cosas generales. Creo que se puede... Todo el mundo, todos los que somos de Ubrique estamos en España y estamos en el mundo. Entonces realmente todos esos temas también nos afectan a nosotros. Y es verdad que había muchos temas, porque es que la verdad que está... La sociedad parece que está llegando a unos puntos un poco de decadencia. Y la verdad que hacía falta, pues, decir unas cuantas de cosas. Y después, hombre, lo que es el popurrí este año, pues exactamente lo mismo. El popurrí también es totalmente de cachondeo, que no es que... También metemos nuestras pullitas por ahí, que tenemos una sorpresita ahí para los políticos de nuestro pueblo. Pero, hombre, esto es cachondeo, en realidad. Hasta incluso esa que es un poquito así de critiquilla, pero también es de cachondeo. El popurrí es de cachondeo. Con musiquitas también basadas en el oeste y todo el tema, pero sobre todo de cachondeo. Claro, el tipo centrarlo, ¿no?, o marcar la temática western te permite jugar con música, pues además también músicas que, bueno, son conocidas y que le van a dar vida, ¿no?, a lo la que verdad que popurrí. Sí, que hemos utilizado unas cuantas. Lo que pasa es que, si te digo la verdad, las típicas fin del oeste no las he querido meter porque, hombre, que están ya también muy trilladas. Están ya muy trilladas, sí. Y todo el tema. Y he decidido meter otras músicas que, hombre, que suenan al oeste, vamos, que claro. No. Aunque sean actuales incluso, suenan al oeste. Después también, hombre, por lo típico, ¿no? También he metido otro tipo de música que no tiene nada que ver con el oeste. Pero vamos, ahí vamos a estar nosotros disfrazados cantándola. ¿El paso doble tendrá su soniquete de western o no? Sí, paso doble suena al oeste. Paso doble este año es un poquito más complicadito, de cantar también. Oye, ¿sabes qué se me está viniendo a mí ahora a la cabeza? Los Cádiz City. Cádiz City fue una chiricota muy buena, la verdad. Pero no, ahora que hablamos del oeste y... No quería basarme mucho en ello porque es que a mí me gusta hacer las cosas a mi manera. No me gusta, por ejemplo, coger muchas músicas de Cádiz ni... Hombre, si hay que coger algo para el popurrí o lo que sea, pues sí, ¿no? De hecho, este año llevamos en el popurrí una cuarteta que es de una comparsa de Cádiz. La primera cuarteta que llevamos es de una comparsa de Cádiz. Pero vamos, lo que es en el popurrí, eso sí se pueden utilizar. Ahora, en cuanto a lo que es basarme, como tú me estás diciendo, de Cádiz City, a mí me encanta Juan Carlos Aragón, y me encanta Cádiz City, me encantan, pero me desmarco un poco de algo que te digo, no quiero hacerlo así, vamos, que sea parecido. Ni... Al pensar en agrupación de carnaval, chirigota, western, se me ha venido a la cabeza esta agrupación, ¿no? Sí, la verdad que puede ser de las mejores que haya salido haciendo el oeste. Bueno, ¿qué ha sido más difícil para ti escribir del repertorio? ¿Presentar el paso doble, quizá, o liarte con el popurrí, que siempre...? No, hombre, los paso dobles... Lo que es hacer paso doble tiene su complicación. Lo que pasa que es verdad que lo que es hacer paso doble lo hago desde dos meses siguientes, más o menos, por ahí, a que termine el carnaval. Porque es una cosa que hay que hacerla con cariño, con cuidado, y yo tampoco lo voy a hacer en cinco minutos, un paso doble. Entonces solo tengo que ir trabajando, voy escuchando músicas que sean, no músicas de carnaval, sino músicas de cualquier tipo de música, que esté relacionado con el tipo que quiero hacer para que me dé como el soniquete. Y la verdad que me gusta cuidarlo un montón. Lo que pasa que, si te digo la verdad, muchas veces uno no sabe ni cómo ni cómo lo hace, porque te pones a practicar, te pones a mirar y cuando te vienes a dar cuenta tienes el paso doble hecho. Lo que pasa que no se hace en un día, lo hago con mucho tiempo por delante. Claro, yo recuerdo que el año pasado me decías que por la afición rockera te habías estado investigando, buceando sobre todo en internet para inspirar el tipo, ¿no?, de los One Papa Lube y sacar la música rockera. Esta vez has hecho lo mismo, pero con este otro tipo de música. Sí, la verdad que yo creo que siempre que se hace algo, o se escribe algo, hay que documentarse. Y he escuchado mis cositas del oeste, he escuchado millones de canciones del oeste, porque es que hay millones. Y por eso te digo que después me quedo más que nada, más que con el soniquete, que con las canciones. Porque hasta incluso las canciones que cogemos las aplicamos a nuestra forma también, que no es que no cogemos la cogemos exactamente tal como suena, y hay cosas que variamos para poder cantarlas, para no... Entonces más que nada con el soniquete. Pero sí es verdad que he visto muchísimas cosas del oeste, ¿no? Ennio Morricone, por ejemplo, no habrá podido faltar, ¿no? Que claro, sea imprescindible. Claro, y hay unas músicas geniales, pero lo que pasa es que es lo que te digo, ¿no? No he querido meter tampoco las más típicas que suene, ¿sabes lo que te digo? Porque ya creo que están bastante trilladas, ya se han utilizado, por ejemplo, en muchas, Cádiz City, la otra, en los convoys de peta, no sé cuánto, siempre. Son músicas que se han recurrido muchas veces a ellas porque son unos temazos y son buenos, ¿no? ¿Cómo han sido los ensayos? Al hablar de ensayos tenemos que también saber. Se ríe por aquí, ¿no, José Manuel? Tenemos que saber también cuándo se formó realmente la agrupación, ¿no? Porque hemos estado hablando de quiénes soy, que muchos debutan, este llegó del cuarteto, el otro no sé qué. ¿Cuándo se formó el grupo realmente y cuándo comenzasteis a trabajar? Este año empezamos en septiembre y habíamos casi, estábamos, no todos, ¿no? Pero 7 u 8 por lo menos habíamos de la anterior agrupación. Lo que pasa que empezamos a ensayar, empezamos prontito. Empezamos a meterle caña al paso doble desde bastante pronto, pero por una serie de circunstancias de trabajo y ajenas totalmente a nosotros o a mí, pues tuvieron que ir saliendo algunos porque no podían y al final pues tuve que buscar gente como un loco. Me tuve que poner, yo es que tengo que estar como Rambo siempre, tengo que estar pasando adversidades. Pero vamos, en realidad tuve la suerte de que me encontré a Diego Cillero un día por la calle saliendo de mi casa. Aportó el tirón 4, ¿no? No, claro, saliendo de mi casa, salí de mi casa, me lo encontré y se lo comenté y dice, yo, pues sí, pues me voy a apuntar. Y ya vino también él, José, que está aquí de esa manera, y eso. Entonces ahí vinieron 3. Vamos, ya después 3 y 3 que habíamos, pues tuve que buscar 4 más también, ¿sabes? Que en realidad esto es un sufrimiento malo, ¿eh? Es que es lo que le estaba comentando. Hay gente que, claro, por circunstancias no puede salir, o por trabajo, la vida de cada uno, lo que claro, sea. Sí. No podemos echarle en cara nada, porque son circunstancias de la vida de cada uno y realmente no podemos hacer, ¿no? Y en la situación, por ejemplo, nuestra fue eso. Nosotros hicimos nuestra primera reunión y en nuestra primera reunión dijimos, esto no va a salir para adelante. Entonces, pues claro, cada uno desmoralizado, cada uno diciendo, pues bueno, pues... Y dio la casualidad que fue un conjunto de cosas, Diego se encontró a Ismael, ya después Diego me llamó a mí y ya fuimos a hablar, fuimos preparando hasta que nos juntamos, vamos. Bueno, ¿y cuándo el grupo estaba formado tal cual es ahora y comenzasteis a trabajar? Porque en septiembre me dijiste que estaba formado el grupo, pero el año pasado se cayó, hubo que modificar, en fin. ¿A partir de cuándo habéis empezado a trabajar? Mitad de octubre, por ahí, ¿no? O cerca de noviembre ya. Bueno, pues tampoco tanto, ¿no? No, en realidad más o menos hemos tenido tiempo para reaccionar y para... La verdad que sí. Lo que pasa que eso, que te digo, que este año quise empezar con tiempo, pero que no... No ha salido. No ha salido bien. Hombre, en realidad el trabajo estaba hecho, ¿no? Porque estaba el paso doble preparado, estaba la música, claro, estaba el tipo... Me ha venido muy bien. Me ha venido muy bien porque yo cuando hago un paso doble y lo traigo, lo llevo, no tiene nada que ver como cuando termine. Porque estamos en continua evolución, ¿no? Vamos aprendiendo todo, tenemos que ir cogiendo experiencias... Y cuando tú vas cantando es cuando te vas dando cuenta de cómo suena algo, de qué efecto puede tener, si se puede cantar, si no se puede cantar. Y entonces cuando ya llevaba yo un mes probando con las otras personas y todo el tema, pues es verdad que yo ya iba adelantando ese trabajo, ¿no? Claro. De ir formando el paso doble. ¿Y cómo han sido los ensayos? O sea, Manuel, que pues, se reía antes cuando decía... No, los ensayos había de todo, vamos, es como todo. Somos muchas personas, cada uno de un padre y de una madre, y es normal. Que la ha sufrido todo ha sido él, porque tanto los momentos buenos como los momentos no tan buenos. No vamos a decir que de golpe y porrazo hemos llegado, hemos actuado y vamos... y no ha salido todo bien. Como todo, juntar 10 personas que cada uno con un... Todo el mundo nos levantamos con el pie izquierdo alguna mañana que otra. Pero vamos, los ensayos estupendos. Yo desde el punto de vista de el año anterior a este, veo una dinámica de trabajo, ve lo que él ha hecho, ve... Claro, al principio decíamos, vamos, yo creo que voy muy lento, que no me sale, que no lo que él me está pidiendo y más, yo no soy capaz de hacerlo, pero ya vas evolucionando, tanto tú como el grupo, te vas viendo y vamos, es lo que te digo, una experiencia que siempre se dice, no, queremos cantar, queremos, pero los 5 o 6 meses eso, que hemos estado cantando para nosotros, cuando ya sales a la calle ya ves el resultado. Y es lo que, cambiando el tema de lo que le estaba diciendo antes, él ha tenido que cambiar muchas letras por el tema de lo que le está diciendo, la forma de trabajar, acomodarse a la voz de nosotros, que hacer lo que nosotros, que de las maneras que él quería hacerlo, y él ha tenido que estar trabajando, que si repertorio, que si voces, que si colocación de personajes de cada, en cada faceta de la chirigota, vamos. Y como yo, como mi compañero, seguro, vamos, una de las experiencias, vamos, estupenda. Qué bien lo ha explicado, ¿no? Claro, perfecto. En fin, ¿con qué periodicidad habéis estado ensayando vosotros? ¿Con mucha frecuencia? ¿Muchas horas? Dos días, ¿no? Sí. Empezamos 2 días y después, pues, a raíz de que nos ha ido haciendo falta, pues hemos terminado por 5 días a la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y sábado. Dándole caña ahí al tema. Y esta semana, pues también vamos a salir algunos días. Que quieras que no, esta va a ser la última semana que vamos a ensayar. Pero hay que meterle caña al popurrí, que viene la escuela, que eso es una cita muy importante. Y la verdad que queremos que salga todo perfectamente. Y además lo que él ha dicho antes, viéndonos de estar lo que es ensayando, un ensayo, y ya cuando, vamos, ayer parecíamos lo que decíamos algunos compañeros, decíamos, coño, parece que somos famosos aquí, qué bien habéis estado, qué bien lo habéis hecho, qué bonito lo habéis hecho. Ya nosotros mismos nos subimos ya, decimos, mira, pues, de estar cantándole una pared, a cantarle ya a la gente, y como ha dicho él, la reacción del público... Es lo que la está comentando. Nosotros ya vamos con otras ganas. A lo mejor hará 2 o 3 semanas decimos, otra vez ensayar, uff, qué pesado. Pero ya mismo ya sabes que hay que darlo todo y que... Claro. Es por lo que hemos estado luchando, vamos. Sobre todo porque el repertorio todavía no está 100% metido, ¿no? Decía Ismael, que el popurrí queda un poquillo. Que darle caña. La última cuarteta, en realidad. Tenemos que practicarla en estos 2 o 3 días que quedan, ya termina de cerrarla. La tenemos, ¿no? Sabemos cómo es y todo el tema, pero queremos darle. Por eso en este fin de semana no hemos cantado nada de popurrí por ningún lado. Ni... Porque estamos ahí reservando y queremos hacerlo vivir. ¿Ya sabéis lo que vais a cantar en el Fatou y en Los Remedios? Sí. Lo mismo en los 2 escenarios, imagino, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que vamos a cantar... Hombre, en realidad lo que tenemos que cantar son 30 minutos. Por respeto a los compañeros, ¿no? Para que podamos vaya funcionando la gala con normalidad. Pues tenemos hablado eso, ¿no? Y yo creo que, hombre, que en 30 minutos se pueden meter bastantes cosas. Yo creo que, no lo tengo que ajustar porque, por eso mismo, vamos, por no pasarnos de tiempo para no perjudicar a otro grupo. ¿Vosotros queréis cantar? Pero nosotros queremos cantar 4 pasodobles, 4 cuplés, bueno, presentación primero, y popurrí. O sea, meterlo todo, ¿no? Nosotros metemos ahí... Prácticamente. Claro, porque este año, hombre, lo tengo que decir, no pasa nada, ¿no? Pero este año llevo menos letras, y no es por nada, ¿no? No es porque no había temas ni nada... sino porque, lo que te digo, este año hemos intentado hacer paso doble un poquito más complicadito y nos ha costado mucho trabajo meterlo, nos ha costado... Y entonces hemos ido con el tiempo ajustado, aunque hayamos empezado como relativamente pronto, pero hemos ido... Nos ha costado mucho trabajito. Lo hemos conseguido, pero nos ha costado mucho trabajito. Entonces ya ahora mismo tengo ahí hasta algún paso doble más y algún cuplé, pero no quiero ya tampoco agobiarlos mucho porque prefiero que se lleven lo que tienen con seguridad. Y que aparte, pues si podemos repetir las mismas letras por ahí, no hay ningún problema, porque es bueno que se escuchen varias veces para poder entenderse bien, porque algunas son un poquito, a lo mejor, no es complicada, ¿no? Pero que si las escuchas un par de veces, pues lo mismo te gusta más. Hay que verlo todo por lo positivo, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿qué os parece el carnaval este año? Tenemos esa gala doble de carnaval en 2 escenarios diferentes, lo que es la presentación de las agrupaciones en Los Remedios en el Fatou, con 10 agrupaciones, que va a ser una gala larga, desde luego, en ambos escenarios, eso sin duda. Tenemos además también ese 30% que irá destinado a la recaudación, destinado a un fin social, a través de un colectivo que aún creo que no está decidido. Y bueno, pues todo lo que concierne con lo que a lo que es la presentación de las agrupaciones del carnaval, ¿cómo lo veis? El tema de la doble gala ha surgido como una solución a un problema que hubo de que pusimos la fecha del carnaval, se puso la fecha del carnaval bastante pronto y no nos dimos cuenta de que coincidía el Fatou con la... El Fatou con... la final del no, Falla. No, el Fatou no, el Benéfico. Coincidía con la final del Falla. Entonces, si había algunos problemas por hacer la gala una semana más tarde, porque encima todo esté el Falla y por varias circunstancias más, pues iba a ser difícil que consiguiéramos llenar, digamos, todas las entradas. Entonces, eso fue como una solución ya que dimos porque... Por intentar seguir tirando para adelante con el Benéfico, ¿no? Por intentar seguir ayudando a alguna asociación. Y la verdad que la forma en la que se ha planteado, pues, está muy bien y yo creo que va a ser una experiencia también positiva. Yo, de eso, a mí me va a encantar cantar Los Remedios. Yo, cuando estaba en el instituto, sacamos también nuestras chirigotas y del tema del instituto y me va a traer unos recuerdos magníficos. Vamos, a mí hay unos cuantos más de que sí, hay por sí, ahí sí. Por el carnaval, sí, que estaban sí. Ahí también conmigo, estábamos en la chirigota juntos, vamos. Y entonces en ese aspecto va a ser algo nuevo y que creo que bastante positivo. Aparte porque se le va a dar más cabida también a que un montón de personas puedan ver en ese mismo día. De eso yo creo, no sé cómo están las entradas, pero supongo que estarán ya medio listas. A día de ayer que... Quedaban 30 o... 30 quedaba. Es que esta misma pregunta la formulábamos ayer precisamente en el tiempo de carnaval y rápidamente llamábamos a la oficina de turismo a ver si nos podían dar el dato. Y es lo que está haciendo ahora mismo mi compañero Fran Sánchez, ponerse en contacto con la oficina de turismo para entonces que lo vamos a comprobar en directo. Nos diga si es que quedan entradas, ¿no? La verdad que la fórmula es buena, porque en el momento que tú pones las entradas en el mismo día, digamos, y son para el mismo día y todas se lanzan del tirón, pues la verdad que en ese momento sí se puede aprovechar y se están vendiendo, vamos, que es que ya están vendidas. Además, que ya a mí me estaban preguntando ayer y yo para mí que ya no va a haber ninguna, Fran. Bueno, pues si nos cogen el teléfono lo sabremos, tío. Sí, queda dos en Los Remedios y una en el Fatou, vaya. Anda. Dos en Los Remedios corre, y una en el Fatou. Corre, que hay tres nada más. Tres entradas en total y de ellas dos en Los Remedios. Recordemos que son 406 localidades, 262 en el Fatou, 144. Es de agradecer cómo se vuelca nuestro pueblo con el carnaval, sí. La verdad. Hay de todo, ¿no? Porque también hay gente que le gusta más el carnaval, gente que le gusta menos, gente que respeta más a los grupos, que eso de verdad es una cosa que nosotros ahí nos vemos con las manos atadas muchas veces, en el tema de que estamos cantando en ciertos sitios donde se está bebiendo, donde hay cachondeo, donde hay jaleo, y nosotros no podemos entrar en eso, ¿no? Entonces por ahí nos vemos un poco con las manos atadas muchas veces, que no es que pidamos nada, porque nosotros, ningún grupo te va a callar nunca, ni te va a hacer, ni te va a decir cállate, ni porque nosotros respetamos a todo el mundo. Entonces, sí es verdad, yo lo que pediría, ya no ni por mí, ni para mí, pero sí para todos los demás y para todos los que nos gusta el carnaval, de que por lo menos cuando vayamos a un sitio a escuchar carnaval, pues que escuchemos un poquito, que tengamos un poquito de respeto por el trabajo que hacen ciertas personas. Porque es que nosotros, lo que te digo, Rocío, nosotros no podemos decirle nada a nadie, nosotros no vamos ahí callando a nadie. Claro, ni de, vamos ahí, a, de ahí el que se aleje en los escenarios, bueno. Se aleje los escenarios de las barras y quien quiera consumir que consuma. Y claro, quien hay diferentes fórmulas. Hay diferentes fórmulas para intentar hacerlo sin que. Y yo comprendo que todo el mundo esté. Que cuando alguien va por ahí o va a tomarse algo, siempre no. A lo mejor te coincide que estás en ese bar o que te coincide que estás allí, que no vas expresamente a escuchar carnaval. Pero es de agradecer. Que por lo menos respeten un poquito eso, ¿no? De que por lo menos mientras estemos cantando nos escuchen y si no te gusta, pues claro. No sé, con otro camino. Bueno, pues 10 agrupaciones que tenemos en el Carnaval de Ubrique este año oficiales, pero luego un buen número de grupos que van a estar como callejeras en la Chorizá. Tenemos a Salvador Suárez de Pregonero, tenemos la obra de López Núñez que presenta el Carnaval de Ubrique. En fin, un carnaval importante, ¿no? El que se presenta para este año 2017, en el que vosotros vais a participar también. Lo próximo, lo siguiente donde vais a cantar, en la Chicharrona, ¿verdad? No hay ninguna actuación anterior. No, en una nosotros parte. Este fin de semana es la Chicharrona. Y el viernes ya... no, el viernes no hacemos nada. La semana siguiente ya tenemos algunas actuaciones, incluso en jueves. Queremos cantar también la asociación, y varios bares que tenemos también por ahí. Pero ya con el disfraz. Ya cuando vayamos a cantar a los bares y todo el tema va a ser con el disfraz. Este claro. Fin de semana sí nos hemos hartado de cantar en bares y todo, vamos, pero han sido más los bares de ahí arriba, de Lía Champó, ha sido una cosita más sin el repertorio completo y todo el tema.